Somos un grupo de jóvenes y somos el presente y el futuro de nuestro país, estado y municipio, en el cual cada uno de nosotros estamos intentando marcar la diferencia y poder dejar huella.